Capítulos 29 al 30 del libro de Isaías. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado en la Ciudad de México. Isaías, capítulo 29. ¡Ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, mátense víctimas. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor, y te combatiré con ingenios, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como de pitón. Y tu habla susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus extranjeros será como el polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y será repentinamente, en un momento. De Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las gentes que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta, su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando despierta, háyase cansado, y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos y no de vino, titubead y no de sidra. Porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, «Lea ahora esto», él dirá, «No puedo, porque está sellado». Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, «Lea ahora esto», él dirá, «No sé leer». Dice pues el Señor, «Porque este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve, y quién nos conoce? Vuestra subversión ciertamente será reputada, como el barro del alfarero. La obra dirá de su hacedor, no me hizo, y dirá el vaso de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? ¿No será tornado de aquí a muy poco tiempo el Líbano en Carmelo, y el Carmelo será estimado por bosque? Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová, y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. Los que hacían pecar al hombre en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta y torcieron lo justo en vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. No será ahora confundido Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de sí, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Capítulo 30.

sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume, y su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las gentes con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente, y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Porque Asur que hirió con palo, con la voz de Jehová será quebrantado. Y en todo paso habrá madero fundado, que Jehová hará hincar sobre él con tamboriles y vihuelas, cuando con batallas de altura peleará contra ellos. Porque Tophet ya de tiempo está diputada y aparejada para el rey, profunda y ancha, cuyo foco es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, la enciende. Fin del capítulo 30.